Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de algo que informamos en el día de ayer, la represión que sufrieron los gremios que realizaban un acampe en la ciudad de Ushuaia frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego y el desalojo del acampe por parte de la policía en plena madrugada. Hoy va a haber una movilización en frente a la Casa de Tierra del Fuego en la ciudad de Buenos Aires y estamos en contacto telefónico con José Gómez, secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos, el gremio AFEP. Hola José, Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos, José. Bueno, hoy va a haber una movilización. ¿Cómo analizan lo que pasó en la madrugada de ayer ahí en Ushuaia? No, es un hecho más de violencia por parte del Ejecutivo Provincial que ya lamentablemente tenemos que decir que va incrementando su metodología en el marco de que ya hemos sufrido no solamente dos zonas liberadas, sino que yo soy uno de los cinco compañeros que han sido detenidos en forma totalmente irregular, incomunicado por 50 horas a las 3 de la mañana con métodos totalmente asimilables a la dictadura. Hemos tenido un decreto donde arman listas negras para sumariar a todos los empleados del Estado que hayan participado de la CAMP, y bueno, el desarme de la CAMP, como lo hicieron, ¿no? Con la policía yendo a romper todo, cantando el himno nacional. La verdad que bastante desagradable la situación, porque no solamente que fueron con perros, tiraron gases lacrimógenos, gas pimienta, golpearon a los compañeros, sino que las incendiaron, viste, que eso es algo como que la violencia innecesaria, porque como se ve en los videos, los compañeros en ningún momento generan resistencia, porque tenían claro que nosotros nunca lo que nunca buscamos fueron generar ningún tipo de acciones que puedan salir lastimados a los trabajadores, ¿no? José, y ahora con el acampe desmontado, ¿ustedes qué piensan hacer? ¿Cómo siguen con el reclamo que vienen haciendo hace más de 80 días? No, desde el día 1 a la fecha han habido marchas multitudinarias, paros activos que se han visto, ya son 93 días de paro que son de un gran acatamiento en toda la administración del Estado provincial, incluidos los establecimientos educativos, en el cual nosotros entendemos que va a haber una profundización y no descartamos la posibilidad de armar un acampe en otro lugar, ¿no? José, ¿por qué no le recordamos o le contamos a la audiencia que nos escucha en todo el país a través de las radios comunitarias que integran Farco, cuál es el reclamo que ustedes están haciendo desde casi comienzos de este año? No, bueno, esto arranca el año pasado, en agosto, ya con un paquete de leyes que habían intentado impulsar con el gobierno electo en ese momento, al cual pudimos mandar archivo, y en el mes de enero con un anuncio de venganza de la legisladora que había presentado ese paquete, entre gallos y medianoche, a las 4:30 de la mañana, se aprueba un paquete de 8 leyes que implican más de 4.000 páginas, para que se den una idea de la cantidad de cosas que eran. Lo aprueban a mano alzada los legisladores, constando la fibra óptica, la imposibilidad de la comunicación. Dan a conocer el paquete de que ellos iban a hacer esa sesión un día antes, con lo cual no había ni posibilidad ni saber nosotros para poder tener una discusión. Ese paquete incluye modificación del régimen de jubilaciones, tanto en edad, cálculo del haber y la pérdida del 82% móvil. Una reducción salarial que va del 1 al 5%. El 5% se lo sacan a las pensiones de discapacidad, con la excusa diciendo que son demasiado caras y también la hacen perder la obra social. Perdemos la obra social, la autarquía de la obra social. Nos crean una nueva agencia de recaudación que tiene el poder de un juez. Pueden secuestrar tus pertenencias, te pueden allanar las casas, te pueden hacer operativos y desmantelar tu vehículo. No, es terrible. Aparte, un nuevo código fiscal. Todo esto con el fin de licuar una deuda que tiene el Ejecutivo Provincial, la mayor deuda que tiene, que es con la Caja de los Trabajadores, que asciende a más de 25 mil millones de pesos, que esta la licúan al 30% aproximadamente, y el recupero de esa plata, según el nuevo Código Fiscal, que va apuntado exclusivamente con los trabajadores, a donde se les cobra el 3% a los pequeños comercios, que son el trabajo genuino de la provincia, que están radicados, y el 1,5% a las grandes empresas que están radicadas fuera de la provincia. Y con esa plata se va a un fideicomiso donde el gobierno provincial vuelve a hacer política estatal, donde está abierta la posibilidad de hacer casas, infraestructura con la plata nuevamente de los trabajadores, y del recupero recién de esa plata vuelve a la caja de jubilaciones de la provincia. Claramente es algo que jamás vamos a ver los trabajadores estatales, ¿no? Ese recupero. Lamentablemente hemos intentado por todos los caminos tener diálogo, hemos hecho intervenir a la iglesia con al referente de la pastoral social de toda la Patagonia, hemos hecho intervenir a un juez laboral para que pueda tener un camino de diálogo, hemos hecho intervenir a la universidad, y en ese marco el Ejecutivo siempre se ha negado a la mesa de discusión, ¿no? José, y hoy se van a estar movilizando frente a la Casa de la Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, es importante la movilización en Buenos Aires, porque ya hace 20 días que estamos, cuatro de los que fuimos detenidos en Tierra del Fuego, porque tenemos restricciones en nuestra provincia, donde prácticamente no podemos salir de nuestras casas. Así que hemos venido a Buenos Aires a tratar de ver si el Ministerio del Interior de una vez por todas garantiza una mesa de discusión, un paro ya de 93 días, creo que a nadie se les puede escapar que la situación es institucional es gravísima en la provincia, y en ese marco hoy vamos a hacer una concentración en repudio por lo que pasó ayer, pero también para visibilizar que el gobierno nacional evidentemente tiene abandonada la provincia de Tierra del Fuego, como hacía otras provincias que nosotros hemos visto que están en conflicto, como fue Jujuy, como fue Mendoza, como fue Santiago, y en ese marco me parece que el gobierno nacional es cómplice de lo que está pasando, ¿no? José, te agradecemos muchísimo el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? No, gracias a ustedes por poder transmitir lo que está pasando en nuestra provincia, y la verdad que les mando esfuerzo a todos mis compañeros que ayer pasaron una situación, la verdad, muy muy desagradable, incluso una compañera producto de la situación que se genera termina teniendo un ataque de epilepsia y todavía estaba internada esta noche, y eso son cosas que los políticos no miden, pero que traen duras consecuencias muchas veces a las familias que están desprotegidas del Estado, ¿no? José, gracias por el contacto. No, gracias a usted y un saludo a todos los días. Ahí hablamos con José Gómez, secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos, el gremio AFEP, uno de los que realizaba este acampe de protesta que ya llevaba 80 días frente a la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego.